Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy, mujer, no quiero más peleas. No más peleas. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra yo estoy. Pará, dejá sin micrófono, ¿eh? Que estamos haciendo cumbia. ¿Qué cumbia? ¡Cumbia villera! Y bailala como quieras, como quieras, como quieras. Si no le contesto, Cholaitor Record. ¡Matate, Music!